na ye Dede monia to chef majunda Papa na rangie mobile poli Papa chama zauki ya bo Komutoto kombo de fe Mbedila vaya mbedila Komutoto kombo di fusa Mbedila vaya mbedila Sakata mbabule ngome Mbedila vaya mbedila Nganalela papa luzuru Mbedila vaya mbedila Marie mungu salva Na paselu kungongo Kungongo wa mushima Kini saena kisalu yoso Yembe, yembe Mbedila vaya mbedila Koko, yema Mbedila vaya mbedila Luzubu, Daddy Shington. Yeah. Batwi moloka mbongo na libulu tedi Sisanga yeyo na ye Baba pe amonaka Aveugle pe alobaka E bongo nga mate yezali Na koyoka nani Gigi Veda Expert ah. Motema nanga pasi na kei Nana kena kozonga apre mwa mikolo La ino Kona likambo ya bolingo Ibi makali banda te Misi yange isi la yebi Ozo kina motema esala vien Nasali mobembo sempo ya kuluka mosolo Na boy base kanga paku royo defayan Kona ah. ekombi mafuelo de suza Laine Na kobondela yo Na kosenga na yo fidelite mwano yo Na ndenge na lelaka yo kadishingtone ayebi Mobe mweza divorce te ya yana nanu Getem production a Lyon Digeta la Na tike liyo mokumba ya bana obatela Ngaina bongo Nazali se kokanisa yo Bona likambo oyo Ekati ngai motema Batela bolingo loko laliaki yo Laine keke mama Jean-Marie Lukulasi Eugenie Wapiangana Motema ya fololo kwa mabele Motema ya fololo yo laine Nangana kufela kayo mama Vraiment, la linga kayo ya to Kem kemousa l'international Hubertine Bongolo Na l'ombre Makanaki de Lucerne Papa Rengose Tamukati Nati keli yo mokumba ya bana obatela Ngaina memwa Nazali se kokanisa yo Bona likambo oyo Ekati ngai motema Batela bolingo loko laliaki yo Laine pepe mama Je volume Je volume Ba italien na ngembo La station makambana Zela mokuse ya ngoyo Yoko lelanga laine yo kokanisa nga Wati fidelite na yo ya bolingo mama Miso ya boli la inya gona lula kayo Yo bolingo, yo bolingo nanga Erika Luzubu Yemba Pesanga bolingo nga na pesa yo motema Bisendo mbarasi na bampasi na bisingo Kusi karanda na lilita bapololo baloba Na lili bleze longongo martine bongo Buyoka ale yoshi Konjoli ya na motimba Ninga bakendeke bazonga kakasi yo ata elakake Ngo bakendeke bazonga kakasi yo ata kumate Jiseba jekate alingaka yo Patrick Mukuna papi meloti fidele makanda nanga Jipe satu amina bena mafisa kavoka nanga Akolo zali yo kopanza nga ale yo shie Iyaka omona ninga nali ya kongo Iyaka omona Nanda konanga mwine pila kate mama Nanda konanga nana sanga rasa nige Ive mweke zonga bolingo yango eko silate Nibo lulu zonga bolingo yango eko silate Ure dingoma zonga bolingo yango kushama Bolingo nanga, aleli, yo yo yo, oh nena, nale Nenji Jeff Kenzewa Yokaye, Yokaye, Yokaye Mugondo, Mugondo, Mugondo, Mugondo, Mugondo, Mugondo, Tale Zanambo Tale Zanambo, Tale Zanamuso Angana Banga Yawiyo, Angana Lema Yoma Wenza Kibo Mango Bayi Babate, Unayipo Malukarate Kunayako Manabato Maka Singalo Ngidingo Ango, Mopo, Mopo, Mopo, Ngidingo des voyelles, mon bal est bien. Ah, ah. Godard, Motemona, Jérôme et Motingia, Jeje fou la mambo, fou l'affaire. Fidèle Babala, toi. Tu voyais, tu voyais, déjà. Nazanga nanga yotero na boya kinanga pe yotero zambe nanga linga kisale mambo ye bakomisela nga motema no fragile bafe bisi motema fredinanga badu solina motema kabiba ibelinga bolingo mama mama mama mama Oyo ka kolela na ngaya pasi Kolela na ngaya pasi Oyo oyo oyo Makanaki de Lucerne Yo ka bien Nazanga na ngayo teo Na boya kinanga peyo teo Zambe na ngalinga kisale maboye Bako misela nga moke mano fragile Badu soli na moti makabi bayi belinga bolingo Mama, mama, mama, mama, yeah Boyo ka kolela langa ya pasi Kolela langa ya pasi, oyo, oyo, oyo Le vieux akodoma somo, yaya na biso nyoso Bolingo loko la vino, kome la gorge moko elengi Kosili isa kisangala, mubima mabibi na nzoto, Nga inze tui buta kape mbuma Nazala kafe na makasa ye Lelo natika lana nga sebo ye Natika lisi pama oho Nanya zombi mbata mambo ya wamoto wa zalite Mama model na Grenoble, bateki mwana Boka matanga bosala koni Olambela pondu na mikate Bope sanga valeur Boranzo nga ikiti Bopesa nga mwa valeur Bosenela Bopesa nga dignite oho Libere amura mama ye Yoker, Ike Merz Nako luka kanga moko na bwato mosungi nani monge kutanga sokili wala mae bale kole kanga ya wa makolo pio ye liwate fredikabi zoka fye balamu liberte na yo eluka liberte o oh, liberte na yo boloko na ngaye lembisa mama bokilo Freddy Kabili misanga libere amour à mama Costin Kintiona Freddy mekana nupe kondi makemi kolomizali se koleka La muka kakana mini okomona Eloko omo kweza la kate Kasimo kondinzambe ayebi Lelo toko mi samedi Mikolo mikole kampamba Olingo na biso eko nunakabi Sherinanga Samedi a rendezvous eko kakala Namona nangata yoteo Azala kia wako mawapie Olingo eloko nini ehe Kolera langa ya pasi oyo oyo oyo Samedi a rendezvous eko kakala Freddy a bala na ye voisin ya Suzuki Ekuta na motema nga kabiaza Epana ye nga penaza Kolera kanda kwati Picho luzubu Micho kalala Kulemi Ursula Inda, la coccinelle. La meca qui conste la pala de voya qui no colimi sanga. Mirez. Elimando fiosa leo boina y ada conima pala dore. Mirez e lo finda. Freddy a bossani te azala qui fe ma chéria. Chérina e wo wo wo. Benedicto. Nanzembi pona. Papa na kresoli Kolela langa ya mpasi Oyo oyo oyo Freddy Kabilanga ah, ah, ah. Na meka kikose Nga pala dobo ya kino Kolindi sanga Lisimbo yo anga Eli mando kyo Zaliombo ina yo atako Ni mapala doha L'homme du passé, l'homme du présent, l'homme du futur Freddy abosa ni tezala Kifre ma chère Sherina e wo wo wo Chirac Makayama Elimando Kionza Lyoko Inayata Konima Paladore Asse ou pas, toujours propre Freddy Abosa Nita Zala qui fait ma chérie Chérina et J.R. Ricoli et d'Orsay Ma valeur et ma puissance L'amour est fort comme la mort Suzuki 4x4 finira par triompher le prix concours. Paris comme on s'y kanga inatuna yonanani Mika Ah! Anita Nabwenge Francilienne Didier Talakaka Olelo na yebi moka bako somba kabolimbi sinambongo Oye bako linga Epusi malamu brino Ata konzamba tondisa molimo na nzoto na yo Yolingi terese mo solo yoko prefere kozuwa Ite mona Monique Mbombo Eta la kanga pasi loko la tolimbi sakate Dika mbobo ninga moto asali Inye ye Yolande mayasi Epe sakanga mawasolo kolinga ezangi bino nangayi Nenge nini nako sala na lembi Nenge nini nako realize ma promese na yo Isusuti na nini ngala mipesa na yo Motele nini ngala kole la mabe olimbi sate Oyo moka ya somo basoma kabolimi sinambongo Mawa ye kite mona Kolo balo balo balo te Honoré na lion Richard Lukau Nicole Wumba Jean de Dieu Koukou Charlie Mayasi Olelo na ye bimbo kabako somba kabolimi sinambongo Oye bakolinga Epusi malamu brino Ata konza matondisa molimo na nzoto na yo Yolingi terese mo solo yoko prefere kozuwa yo kite mona Novala bien Pedro Mandua Esa la kanga pasi loko la tolimbi sakate Dika mbomo ninga moto asali Iye ye Epe sakanga mawa solo kolinga ezangi bino nangayi Nenge nini nako sala nalemi Nenge nini nako realize ma promese na yo Isusu tina nini ngala mipesa na yo Motele nini ngala kole la mame olimbi sate Oye moka ya somo basoma kabolimbi sinambongo Keli boni Freddy Benga George Weah Rex Kleber, Docteur Binga, Papa, Papa na Luisi Amba amba nanga Brino Wadi kambala Amba lelele, Brino kite mona Wadi kambala Enga la pesa nzoto na moteme pa inga yo Wadi kambala Amba lelele, Brino kite mona Wadi kambala Eboli kwenga na yo, bato batie miso Bolingo ya ngana yo, bala pinda ina Switzerland Oye ya ngana yoro, mireve sana Switzerlande Balingi ise kaka, batika ngana epertema Nako sala ninie, wakajanie, ambaye Lile lile lele, wadikamala Ambale lele, mkino kite mona Wadikamala Engala pesa nzoto na moteme pa ina yo Wadikamala Lelo soki obo ingare Wananga, wino soki otiki nga ye, kite mona ye Alo, alo, alo, na Switzerlande Alo, alo, alo, wino kite mona amare Miko boye Dadi mwamba, koliga hado, enjem Adama gendo buba selie, mamwini wo Buba sadi Kotia ya na soki bandanti leke saluku wena mumbugai mundugu zola na ida mubalabala bala izungema Gevoli soki bandanti leke saluku wena mumbugai mundugu zola na ida mubalabala bala izungema soki bandanti le mundugu lena azamba Soki mbandanti le munangu kiyo anza mema wo Maketu batala maimande, kena musa mande Maketu batala maimande, kena musa mande Maketu batina imamu yele, kena musa mande Soki mbandanti le kisalugu wena mungu Gai mudu kuzola na ida mubala bala Bala izu kemao Logo kimba nanjiliki Saluku wena mumbu gai mudu kuzola na ida mubala bala Bala izu kemao Logo kimba nanjiliki Mune ngune na anza mbao Logo kimba nanjiliki Mune ngune na anza mbao Bye. Mutambi, Miledi Malambo, Kudia Mudeti Kidushi, Wefa Mbuda, Ostan Kingunza, Yaklemant Kimpiame, Vita Kimpiame, Benua Malapu Ngashi. Bagadipa, bagadipa, nge kwenda kudia, diga makelele. Bagadipa, bagadipa, nge kwenda kudia, diga makelele. Haki gudigi nuna, ifutigi mzangu. Chacho mbala. Montre-moi les chemins au Cameroun, à Douala, Ambroise Vundi. Écoutez ça, 600. La loti au Royan, Tosimbaniri, Tosaliko, Tambolana, Bokwana et Langaba. Roger Sunga incomparable. Natango wana moyezini, sanza ingali fololo nyoso esepeli. Ebi misi solo ya malasi, ezingi ngala nzoto bolingwele kelinga. Mulumba Louis, Moïse Kalonji, Dauphin Tiswaka, Dali Kalongo. Tango wana moyezini, sanza ingali fololo nyoso esepeli. Ebi misi solo ya malasi, ezingi ngala nzoto bolingwele kelinga. Transkin International, toute la ville en parle. Ya na pesi yo bolingo ronfumu, nyoso royo etongi na imote mara. Yo zali papa ya banana ngana pona. Oyangana yo la mouha seko seko. Yo ya na pesi yo bolingo konfumu. Nyo so oyo etoni na imote mara. Yo zali papa ya banana ngana pona. Oyangana yo la mouha seko seko. Picho Luzubu. Yo zamo konzi na bango. Osamo konzi na bango. Omoni. Chips, yaya joli mou chips, Anise Pedro, Yopanga, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Bolingo royo e sali loko la rayan, Bula royo e bete la kingai, Jumo e sala kamakasi, Fumwe. L'amour e sali ni ke fortune langai, Na bonzeli yo nyo so na motema, Na sengi se o batela. Lokola Anaïs na mazanse Bolingo oyo esali lokola Ryan Mula oyo ebete la kingai Jumo yo esala kamakasi Fumwe L'amour esali nike fortune nangai Na bonseli yo nyoso na motema Na sengi se o batela Lokola Anaïs na mazanse Nakanisi mokolo roto zarati Na Brazzaville kepa ya Jean-Jacques Bayonne Yola kakina, l'amour éternel Nakanisi mokolo roto zarati Na Libreville kepa ya Marie-France Okanja Yola kakina, l'amour éternel Nakanisi mokolo roto zarati Na Montagne kepa ya Sakanadika Yo la kakina, l'amour éternel Dokas, Bomamba, Yena Sylvie de Haas, na Liège Freddy Denga, George Weya Coco Malanga, Jean-Jacques Bianda Yane Vumwe nako banga mokili oyo ya ba memoire nako sika mokili oyo lokola nde blague iolela iolela iolela oho mwana bato oho olobaki nini gigiveda kotema ngai te nazalaki se mopaya na Kinshasa se mopaya le grand séisme naebi nyonso lokola nazali awa tozali kolela nga Angeli ngai na ngambo yoko na ngambo Isabela tokosuka wapi ye tokosala koboni otozongana Manaja Adida Kese Kwebi Sangana Lelate Ponaye Serge Kassanda Serkas Oyo mokolo ya somo ponanga Remana yebi siyo na lembinanga kolemba Natika kiyo na eta moko ya ambasi Pase koma kisa kaba douleur na nzoto Natuna kiyo soki na mema epa ina kokene Yo ningi si moto yo ke ina yo kibindankoyi Anga bonide na tele li bolingo Mon kere tan repo quand tu es auprès de moi C'est ça son état naturel L'amour pousse nango soki na moni ote Okola na miti ameli Gaston Goudi, papa na la blonde Sas la prime, Chantal Madilou Chaima Bienvenue vous dit ça, Vicky vous dit ça, Landou vous dit ça, Boyo Banga bien. Ah. Oui, c'est na coca nanga ko vivre boyete. Oui, c'est na coca nanga ko vivre boyete. Serkase na basouti ya. Na ye tinyoso coca nanga coca nanga. Boyo ka mingongo. Ona nyo kwa ma zoto na makanisi. Ayo serkase. Papa Rengos Kasanda kosinga na bolingo sima wine nga keli bala e Kele langa na keleli solo bolingo na yogo Flore yamba Kina yo kasi kobosa na nga ite mokole yema Kayo yo bebisa mote mapora kitoko se akase Kasa kosinga na bolingo sima wine nga keli bala Kele langa na keleli solo bolingo na yogo Merlino Schengen, Europe de 15, Agence Courage, Jean-Thomas Kassakassa Raoul Koubens Mouchila Kowa, la wale la watamba, soy wale la neko Mushila ko ana wale la watama soi wale la deko mama keto eto pane batanza mbeme yaka Bobe maswa Oya likambo nini ngai boni de na yema Oya kosala mpona zangi kaka mbongo e Soto nga munga na yo keto bota To pasa babo momo ensemble Malpe badir na yo ya jiki de mose Tu es pate na Nelson. Shilako wana kole la kota maso I kole la neko. Mama keto eto bate Batanza peme ya ka. Barnabé Mavungo, ya titi mulato. Bala bala ki mwenza bala bala ya kala. Kasi matambinde ya sikao. Oh, tuya kabapa ya yoyowe. Ebembe ya kotelema. Oi mwakanga mokila na moka ya bato yoyowe. Kolere. Nanganda mère Monique na Luanda. Neto Moni. Kilomètre Mati. Mère Monique. Jules Massois, Papa Ferdinand Luzou, papa dudunga pora luzubu binonde boboti biso mosapi moko esukola kelongite bakase misapi zomio boyaka bapaya yoyowe na mbetenge biso bansonzela na makolo balabala seke banza balabala ya kala kasi matambi nde asika o toyaka bapaya yoyowe ebembe ya kotelema imbwakanga mokila na mboka ya bato yoyowe mama monzele mama mopepe balabala lunyonzo balabala ya kala kasi matambi nde asika o toyaka bapaya yoyowe ebembe ya kotelema imbwakanga mokila na mboka ya bato yoyowe 24 Elipati, Masasi, Komoni Angote, Mama Monzele, Siatul, Kokodioko, Komengo, Elombe, Sugar. Papa bola poya bolingo pamba tega mpo Kona ebilite ya mama jame me makanga bubungi nzela Extra kwa piru amigo cheme Windi Nakoni mako pata bola poya bolingo pamba tega mpo Kona ebilite ya mama jame me makanga bubungi nzela Papi kabemba wasinga kibuni Japana mpoi Okangi motema kanga motema na yo pamba gampo Sobe luna nango fidelite gampo Ome mwe mati Okangi motema kanga motema na yo pamba gampo Sobe luna nango fidelite gampo Na motema ngana zokoka kasi makolote Balo baki nanga soki mayele ya mote mare mateli ya moto Eza bolingo, eza bolingo Zela oyoyo kuminga Eza liya velure Mekoko masene soki obando nenga fichuna Balo baki nanga soki mayele ya mote mare mateli ya moto Eza bolingo, zela oyoyo meminga Eza liya velure, mekoko masene Soki obando nenga ikampo Tant pis pour ce qui viendra plus tard C'est le moment présent qui m'intéresse Steven Samuel Et Rosie, elle arrive après Balo baki nanga soki mayele ya motema emateli ya servo nakati ya mura fesio ezanga te nakati ya mura fesio ezanga te zela oyoyo kuminga ezali ya velure mekoko masene soki obando nengai moko La Jamaïca Daleli eloko la nabofa nya papa Si la Jamaïca Daleli eloko Ogi ilunga ADC na mujimai Oko mosange Yokanga bien Na yeba kite de Castro Kwele nga bolingo papa nga na we Sango etamoli lokula moli ngalika ya epaya bana Paris Bango pe balingi nga Norsi abombo Heren souse yanga na yo esi la kite Et de Castro Bango pe balingi nga Chicho lembe Nenge bimina minoko ya bato mama Oye mala kamwe sheri damunga na dangwe Heren de Castro Lève ma samba, ici en Koussou, Lei Maneka à Kinshasa, famille Wama, Eric Manda, Alain Chinois, Banangembo, Banastation ma campagne, Bernard Tapi, Alain Nzuluko. Naye bakite de Castro, Koela Ngabolingo, Papa Nganawe, Papa Nganawe. Sango etamboli lokola moli kalika ya epaya bana Bruxelles Bango pe balingi nga Asel me bikana Karen souse yanga na yo esi la kite Me de kasmole Bango pe balingi nga Kamar mira na Washington Nenge bimina minoko ya bato papa Mwe mara kamwe shogi tamunga na dangwe Zanzibar, Damar, Mira, na Washington, to help me, to cast Mamba, Tonton Camille na tête à Washington. Mwasi na ye fimbo Mwasi pe lokola Aswa monoko ya mama na ye Ako finga mobali lokola Koto mwana ye abota Na sengi na binoro Bo change karaktere Na sengi na binoro Bo change habitude Aranga na de kasko Valentin Boke, la terre le kiboloupi, micho minyenge, oronga na lendi. Tonton Maya, son planète est mosusu de Kasko, pour la terre, toko sanga liponsa ya noe. Ya solo, la terre le kiboloupi, de Kasko. Le vrai Marcela. Bana Sud-Afrika, Koko Kokolo, Dani Panupanu, Kilen Ulenda.